continuación, estuvo en el Golfo de México trabajando para la cadena MGM, que tiene 12 restaurantes. Luego regresó al Perú. Fue chef ejecutivo en el Hotel Meliá, Celeste Olivar, Double Tree by Hilton, Lima y Caracas. Desde el año pasado, Javier es el chef ejecutivo de la cadena de hoteles Casa Fina. Tiene 18 cocinas a su cargo. Entre los restaurantes que ve está Alma Cocina Viva, con restaurantes en Lima, Cusco, Valle Sagrado, Arequipa y Puno. La propuesta de estos restaurantes es en lo local. Se inspiran en los insumos locales, en las técnicas ancestrales y añadiendo toques modernos. En las cartas de cada restaurante vamos a encontrar recetas típicas que salen de la cocina regional donde está ubicado ese restaurante y además nuevas propuestas con toques modernos inspirados en nuestros insumos locales. Iniciamos con Jorge. Bueno, bienvenidos a Misura, ¿verdad? Gracias por estar acá. La primera ponencia es un honor. Y bueno, nada, cocina de altura. Empecemos. Antes que nada, presentar acá a los chicos de Casatina, Reddy, el chef de Lima, José Luján, el chef de Valle, Julio Valdivia, el chef de Arequipa, Don Max Ábalos, que está, es el chef de Puno, y Luján Pío, que es el chef de Chile. Bueno, empecemos, creo que es una excelente tarde para hablar un poquito de este extenso tema, ¿no? En verdad vamos a tratar de coger un poco de lo que quiero que se lleve, ¿no? ¿Qué nos dice la cocina de altura, ¿no? Los Andes peruanos, bueno, los Andes peruanos fue el más grande centro de domesticación de lo que son plantas, ¿no? Estamos hablando de papas nativas, de hortalizas, de leguminosas, ¿no? Maíces, entre otros, ¿no? La cocina de altura debe ser entendida con el estado de ánimo de la gente, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque va, o sea, netamente relacionado con la naturaleza, ¿no? Con la tierra, con la Pachamama, ¿ya? Entonces, es por eso que la cocina se torna un elemento esencial en la forma de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que hay cosas que comienzan a ser importantes, ¿no? El tema de las lluvias dentro de lo que es una altura, ¿no? El tema del friaje y las heladas también. Y también el tema de las fiestas, ¿no? Somos netamente costumbristas también. Entonces, todas esas cosas van tomando relación con la cocina de altura, ¿no? Entonces, si nos queremos ir un poco más específicos y comenzar a hablar de altura, de metros, se puede decir que entre los 500 a los 2500 metros sobre el nivel del mar, cerca del mar, en teoría no está considerada cocina de altura, pero definitivamente para nosotros o para la gente costeña, bueno, yo ya desde los 1500 ya sé que un perro de oxígeno atrás, ¿no? Entonces, definitivamente a partir de los 2500 en adelante, 3500, 4000, ya está considerado cocina de altura. Juan, acá tenía una. Más adelante una presentación del tema. Solo para enseñarles rápidamente, más o menos, ¿no? Cogemos el sur sur del Perú y básicamente nos podemos dar una idea del tema de los niveles, ¿no? ¿No? Si vemos la primera línea roja, ¿no? Está de acá pegada a la costa, ¿no? Acá es el Pacífico. Vemos, ¿no? Que bueno, arroz, frijol, cebolla, olivos, ¿no? Entramos a la segunda, donde ya está entre 2000 metros sobre el nivel del mar, y acá ya tenemos alfalfa, papa, pimienta, páprica, cebolla. Yendo más allá, a la otra línea, la tercera línea, 2000 a 3200, tenemos alfalfa, cebolla, ajo, papa, orégano, y así, ¿no? A los 3800, papa, maíz, quibicha, quinoa, se va orégano, ¿no? En fin, en verdad, eso bueno, se puede graficar, ¿no? Y bueno, ustedes de repente cuando han podido estar en provincia, podemos ver que a veces en la cuna, los 4.500, 5.000, no hay nada, pero sin embargo, hay partes del Perú que tienen la bondad de sí tener, ¿no? Sin no ir muy lejos, en la Oroya tenemos uno de los mejores choclos a 5.200 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Entonces, ¿pero por qué? Se preguntará, porque bueno, hay una laguna cerca, hay unos cerros que abrigan el ecosistema, ¿no? Entonces, en verdad eso como que va a variar, ¿no? Cuando empecé a investigar un poco de esta ponencia, en verdad al comienzo no tenía claro algunos platos, pero sin embargo me encontré con algo que para mi parecer no creo que se debe dejar de lado, ¿no? Que es el tema de las sopas, ¿no? El tema de las sopas dentro del mundo andino es súper, súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, o sea, muchas veces están dentro de lo que puede ser un almuerzo común. Otras veces son el desayuno y otras veces son la cena cuando tienen una actividad por dentro del día, ¿no? Entonces, definitivamente estamos muy ligados a eso, ¿no? Para ahondar un poquito más en el tema, les quiero presentar al señor David Carreño, ¿no? Él es historiador desde el 90, es colega de nosotros desde el 2000, ¿no? Y bueno, está nos va a dar un viaje un poco con la sopa, ¿no? Ahorita creo que ya algunos están degustando un chairito, ¿no? Una sopita andina con sabores fuertes, chuño, ¿no? El mote, entonces para que ahorita tenía la vida. Bueno, esto es para entender un poco más este tema, ¿verdad? Nos vemos con ahí. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Cuando hablamos de cocina de alturas, debemos entender nosotros que nos referimos exactamente a todo aquello que está por encima, ya lo dijo Javier, por encima de 2.500 metros sobre el mar. Muchos de los productos que nosotros consumimos en la actualidad provienen, por no decir la gran mayoría, de los valles de Huarcayo, del Valle Mantaro y toda la zona centro de la Sierra del Perú. Entonces, lo que pasa es de que muchas veces cocinamos y de una u otra manera, por un tema de formación, desconocemos muchas veces la implicancia del mundo andino, lo que significa los productos allá. Conversaba hace un rato con un colega acerca de que cuando nosotros enseñamos en la cocina, enseñamos recetas. Y sí, bien es cierto, la parte de la cocina es fundamental a la receta, pero también tenemos que ver un poco más allá, leer la implicancia de lo que significa el proceso de la vida del poblador de la sierra, por qué determinados platos están muy relacionados a su forma y a su existencia, qué tipo de platos representan fiestas, qué tipo de platos representan nacimientos. Entonces, ese hecho, esa cosmovisión del mundo andino está reflejado en su relación directa con la tierra, con los productos, con lo que hay y lo que sale de la madre tierra, de la mapache. Buscando con Javier temas que nos encontramos con una dificultad de que el mundo andino es muy grande y no solamente nos pertenece a nosotros los peruanos. El mundo andino también se ubica desde Venezuela hasta Chile. Entonces, para de una u otra manera tratar de ser un poco más localistas, nos quedamos en nuestro país, pero también tenemos un problema, es muy grande. Entonces hemos hecho una selección bastante arbitraria, por si acaso. Mucha gente, de las personas que están presentes, me imagino que son inmigrantes, hijos de inmigrantes, y van a reconocer dentro de esta presentación muchos platos puestos. Y van a decir, esto lo hace mi mamá así, en mi casa lo hace de otra manera, yo lo tengo de otro, con otro nombre. No, no le ponen eso, le ponen otra cosa. Pero nos hemos tomado el atrevimiento de seleccionar algunos platos y algunos insumos muy particulares, incluso muchos de ellos que están perdiendo uso en nuestra cocina, en nuestro arte culinario. Por favor, Juan. Tenemos una... Un minuto. Tenemos un detalle ahí con las sopas, las laguas, los chupes. Y podemos agregar los chupín, podemos agregar los caldos. Más o menos también habitualmente como algo didáctico definir qué es una sopa, qué es una lagua y qué es un chupe. Diremos que una sopa es un producto a partir de un elemento hervido, líquido, acompañado de carnes, en este caso puede ser bote, puede ser papas, y pensamos cuando hablamos de sopa, pensamos por ejemplo en la patasa. Podemos también pensar en el chayo, que lo que están probando en este momento. Cuando hablamos de laguas, hablamos ya de cremas espesas. En tal caso, la cocina moderna le llama crema. Nosotros llamamos lagua, básicamente, principalmente de maíz. Maíz, ya sea seco, ya sea maíz fresco, puede ser de papa deshidratada, en este caso es la moraña o la chuña, o el chuña, perdón. Y cuando hablamos de chupes, hablamos también de líquidos con adiciones, por ejemplo, de queso, de leche, de huevos. Creo que el chupe a la limeña, el chupe de camarones, creo que nos da la idea más o menos de cómo funciona esto. Por favor, Juan. ¿Todo? Sí, por favor. Ok. Dentro de esa variedad de productos que tenemos, hemos escogido para empezar por dos, la patasa, identificada mayormente en la Sierra Norte del Perú, por Cajamarca, la Sierra Alta de Trujillo, en la cual es un caldo que justamente hace una fusión de lo que es la carne con el maíz. Patasa, que en términos que hecho debería ser simplemente bote reventado hasta que reviente. Y es un caldo, por ejemplo, que normalmente se hace una noche antes. Es decir, se empieza en la noche, se deja en la brasa a fuego vivo, o a brasa, perdón, hasta que al día siguiente se toma el desayuno. Es un alimento reconfortante, es un alimento vigorizante. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijo Javier, muchos de los alimentos son distintos en la sierra. Si bien es cierto, acá en la costa, muchos de nosotros tomamos un yogur, comemos una galleta, tomamos un café en el desayuno, en la sierra es distinto. Muchas veces los desayunos son contundentes, justamente por el tema de la vida que cada uno tiene. Entonces, por eso la patasa, de otra manera, tiene que tener todos esos elementos nutritivos. Luego de eso tenemos el caldo verde, también llamado chupe verde, que está relacionado con la virilidad. En la zona centro del Perú, cuando una persona, un joven, aproximadamente de 12 a 14 años, ha pasado las pruebas para convertirse en hombre, la famosa prueba del guarachico o guarachicuy, esto es un elemento que se le da como premio, como reconocimiento a su haber pasado y convertirse como en hombre. Claro, diremos, una persona a los 14 años, para la costa, hombre, poco complicado, pero las circunstancias en la sierra son distintas. Además, dicho sea de paso, también a partir de los 15 años se le entrega una tierra para poder subsistir. La siguiente, Juan. El patache sanguíneo también tiene la misma connotación, es un alimento vigorizante, energizante para sostener el día. La chinocola, pasando en el caso de las laguas, es un alimento que se hace a partir del chuño, es decir, el chuño deshidratado, que como todos sabemos que se trabaja en las alturas, se lava, se corta, se hidrata y a partir de eso se hace un caldo. Por favor. Sí, esto le pregunto a mí, ¿no? En verdad tenemos que ver realmente un poco comenzar a valorar todas esas cosas que en verdad hay poca documentación en eso, ¿no? Y sin embargo, no, por un montón de tiempo han sido alimentos de nuestro segundo amigo, ¿no? Entonces, de verdad que fue muy difícil de escoger una sopa, ¿no? Ahora para hacerle, ¿no? Sin embargo, bueno, ya la tenemos avanzadita, creo que ustedes la han degustado, ¿no? Y siempre, bueno, con el tema de que siempre fueron para recomponer, ¿no? Recomponer toda la energía de todo el día, ¿no? Toda la actividad física, ¿no? Claro. Adelante. Perfecto. Lo que no saben ustedes es que Javier está preparando lo que ustedes han servido hace rato, se está haciendo. O sea, hemos adelantado porque, bueno, justamente da la casualidad que estamos en frío. Y ese plato, los dos platos que ustedes ven ahí adelante en la fotografía, son las famosas laguas. Son laguas, son cremas, especialmente por el frío. Y la particularidad que tienen estas es que se comen de los bordes hacia adentro. ¿Por qué? Porque tiene, al ser un elemento espeso, contiene mucho calor. Si uno va de frente y coloca la cuchara al medio y se la pone en la boca, lo más probable es de que se queme. Por favor, siguiente. El tiempo es una especialidad de tierra que hay en muchas zonas, por supuesto, pero en el caso del Cusco, el tiempo es una comida de fiesta, de carnavales. Y la característica es que se sirve justamente en febrero. ¿Qué pasa en febrero en la sierra? Básicamente en el Cusco, estamos en lluvias, estamos en cosecha. Y, como se dan cuenta, tiene un sinfín de productos. Vemos choclo, vemos todo tipo de carne, vemos incluso frutas. En el tipo se utiliza pera, se utiliza manzana, tenemos chalona, cecina, y bueno, se sirve con las cremas. Es un plato de, por ejemplo, como le decía el latino, el tipo es un plato de festividad. No se sirve por qué momento, tiene una época especial. Por favor. Otra particularidad del mundo andino, podríamos decirlo, es que, por ejemplo, en el caso de los animales, se utiliza todos los elementos del animal. Utilizamos los sesos, utilizamos la cola, la lengua, ¿cómo se llama? Las criadillas. Justamente uno de los platos más importantes de la mañana es un caldo de cabeza. En este caso, por ejemplo, cuando tú vas al mercado, pienso en el Cusco, pienso en Huancayo, te dicen que te dan a escoger. ¿Quieres la oreja? ¿Quieres la lengua? ¿Quieres la parte de acá, la jeta? ¿Qué es lo que quieres que te sirvan en el plato? Es un plato totalmente, pues, si uno está, por ejemplo, mareado, con este plato recupera toda la energía. Lo siguiente. Acá, Javier. Bueno, el chairo, ¿no? una sopa bastante común en lo que es, sobre todo en Arequipa, sin embargo ahora la que se ha servido está bastante andina, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Son pocos. Los sabores arequipeños se preocupan mucho por la sazón, ¿no? Trabajan mucho con los ajíes, ¿no? Sin embargo, el que se les ha servido se ha tratado de hacer un poco más andino, ¿no? Más con sabores a chuño, a mote que les hemos puesto, ¿no? Entonces tiene zapallo también, zanahoria, ¿no? Y bueno, normalmente de repente nosotros todo lo que utilizamos con técnicas, sin embargo, haríamos un aderezo, ganaríamos las carnes, ¿no? Pero bueno, normalmente estas sopas ponen a hervir agua y ponen estas carnes a hervir por largo tiempo, y ahí comienzan a poner con vegetales, las guarniciones aromáticas, ¿no? Y así. O sea que yo lo voy a lavar acá mi chalino. Ok, vamos, sí, pues. En el caso de los hervidos, es extraerle al alimento el máximo sabor. ¿Al que sigue, por favor? Bueno, dentro de esta pequeña presentación no puede faltar el chamba, ¿no? Un plato del día lunes de la Sierra de la Libertad, en el cual justamente es uno de los clásicos de Batamuertos, es un plato en base a frijol, alberjón, si no me falla la memoria, y un tipo de carne. Realmente pues vigorizante. La siguiente, por favor. Y acá hemos colocado uno de los clásicos de los chufles, hay muchos, pero uno de los clásicos que tenemos en la cocina peruana, la cocina liquipeña, se luce pues con el chufle de camarones, que es, como dice ahí, es una sopa de la chufle, una sopa en el caso de la amistad, que solamente se da a los amigos. Bueno, también puede ser por el tema del precio y el costo, pero representa pues amistad, representa unión entre las personas. Por favor. Bueno, ya nos vamos a los guisos y fondos, un poco para no aburrirlos a tomar acción. En verdad, bueno, no es que haya una gran variedad de lo que pueden ser, en este caso, las cartas, ¿no? O los achacantas, este plato que es el cual escogido, ¿no? O sea, en verdad hay varios platos, pero bueno, obviamente quería hacer algo con proteína, ¿no? Una de las cosas que se ve es que, bueno, en el mundo negro se come mucho el tema de carnes y también, bueno, la alpaca, ¿no? La alpaca siendo una carne, una super carne en el sentido de que tenga bajo colesterol, es magra, ¿no? Y bueno, un poco la historia de este plato de la chacarca, ¿no? Sí, ese caso también. Es así, es básicamente eso, ¿no? Que se llama carne a las grasas, ¿no? Entonces, pues, cuando a mí un poco me complicaba esa historia antes de que yo lo vea, prácticamente nosotros como cocineros nos dicen, pues, ponen la carne a las grasas y realmente lo hacían. Y acá, bueno, el sabor ahumado, bueno, tiene, en verdad, es espectacular, ¿no? Y a lo que voy un poco, porque un poco lo que tratamos de hacer es entender el detrás de estas cosas. Esto lo hacen en los chacos, lo hacen las comunidades alpaqueras que transcriban a las vicuñas, ¿no? Y bueno, mientras el hombre está transcribiendo las vicuñas, la mujer es cocina. Y hacen, normalmente lo hacen con pierna de alpaca, ¿no? Y le hacen unos cortes, unas incisiones, le ponen sal y lo ponen directamente a las grasas, ¿no? Eso lo acompañan con una guatia de hojas, ¿no? Ahora, nosotros hemos utilizado lomo, ¿no? Pues fuera de este plato vamos a hacer una variante, ¿no? Vamos a poner el lomito a la parrilla, le vamos a poner un poco de sal y eso lo vamos a acompañar con unas sopas que ya han estado que las vamos a poner al horno, ¿no? Y bueno, la guatia, adelantándome un poco, ¿ya? La guatia es básicamente un horno de barro, un horno de barro. Déjame chequearlo, ¿ya? Es un horno de barro de adobe, ¿no? Hace sus montículos, tenemos una fotito ahí, hace sus montículos con esos adobes, y ahí, bueno, una vez que está caliente, tira las patitas ahí, las tira, ¿no? Y después eso lo tuvo, ¿no? Y, la, y muchas las guardan, bueno, de ahí resguardan el calor con un poco de hierbas, un poco de tierra, y ahí escarban y sacan las hojas, ¿no? ¿Qué cosa hemos hecho ahora para recrear un poco eso, ¿no? Evidentemente hemos puesto las hojas al horno, acá ya están cocidas, ¿no? Para darle un poco esa sensación de tierra, ¿no? Hemos buscado una arcilla, ¿no? Una arcilla que la encontramos en Puno, ¿no? Estas arcillas normalmente las consumen con las guardias, ¿no? Lo que estamos haciendo con esta arcilla es hacer una pequeña infusión. Una pequeña infusión y eso, con eso vamos a acompañar un poco nuestras hojas para darle un poco ese sabor, ¿no? ¿Cómo es en el mundo real esta arcilla? De verdad, estas arcillas, de verdad, lo que los nutricionistas las buscan mucho por sus contenidos de minerales, ¿no? Por sus contenidos minerales, porque, bueno, para el tema de la acidez, para el tema de parásitos, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos hacer con las hojitas es básicamente ponerlas en el plato y dar esta sensación un poco de tierra que queremos dar a nuestras hojas, ¿no? Aparte, bueno, vamos a hacer una chupita en el batá y bueno, te doy el paso que renovamos. Ok. Habría que resaltar que en el caso de Chacanta, lo que estamos utilizando el día de hoy son dos tipos de hierbas bastante reconocidas en el mundo andino, como es el paico y el chincho, de los cuales nos podrán pues un aroma espectacular a nuestra cocina. Bueno, la fotografía que ven ustedes allá es con respecto a la guatia. La guatia se desarrolla después justamente del proceso de la cosecha. Es un revalorar, es un realmente regresar un poco los productos de la tierra que han sido extraídos, regresarlos para que la misma madre tierra, con el calor que se le ha dado, nos lo devuelva totalmente cocidos. Vamos, la labor pues para nosotros, de la gente del campo, es fundamental. Sin ellos, el trabajo no sería nada simplemente, ¿no? Por favor, ¿no? Lo ponemos como ilustración. La pachamanca significa para el mundo andino el retorno, el regreso a la madre, como ya les expliqué, y es un plato de celebración que demora tiempo. Una de las características también de la cocina de la andina, la cocina de altura, es el tiempo. Ninguna se hace instantáneamente. Estamos tan acostumbrados a veces de que, no sé, más justo, tan rápido, pero resulta que este plato que estaba preparando acá, como el que lo ven allí, como el que ven ustedes en la fotografía, demora 3-4 horas, cocciones lentas, pausadas, para que el alimento pueda realmente rendir sus sabores. El tipo, cualquier tipo de sopas, necesitan incluso, como les comenté, toda una noche para que realmente podamos servirnos un buen potaje. Por favor, el siguiente. Y bueno, dentro de las innumerables insumos que tienen a las alturas y que nos provee, también le hemos dado un pequeño espacio a criterio personal, a criterio nuestro, ¿no? Y a algunos productos también que están considerados en el caso de las frutas. Por favor. Tenemos acá el caso de la lúcuma, un alimento espectacular, muy bueno en vitamina C, muy bueno en fibra, y por supuesto utilizado bastante en lo que es la repostería. Tenemos el saúco, hoy en día el saco de agua y el aguaymanto han salido a la luz, ahora más o menos un promedio de 10 años, está hoy en día reconocido por todos, incluso utiliza tanto salado como dulce. pesar de no ser tan difundido, es un alimento importante para nosotros, rico en vitamina C. Tenemos aguacate, que malamente está confundido con el baculí. El baculí es una cosa muy distinta. Y en el lapu, que utilizamos bastante nosotros como un elemento muy colorante. Cuando lo compré el día de ayer, creo que también utilizaba para prevenir la salud a las personas que tienen se les sube la presión, es para bajar la presión. Pero se utiliza como colorante, en pastelería, en cocina, incluso en la fiesta de colmos en el Cusco, lo utiliza para pedir el ponche de habas. Y, Javier, ya estamos casi al final. Vamos a hacer el platito que hay. salsa de mesa. Y listo, ¿no? Que son los hongos de la sierra que generalmente se producen a partir, o sea, desarrollan, perdón, generalmente en época de lluvias, a partir de los relámpagos, y que se utilizan en cocina, los invito a probar el hachi de setas, el hachi de setas como el mango, y por supuesto el papel de la coca, la hoja de coca, que en cocina se utiliza mucho también con infusiones. Hoy en día ya ha penetrado un poco el tema de la coca de coca sour, y también hay infusiones a partir de coca, y también nosotros le damos un valor, para reivindicar también que puede ser más un elemento insumo muy importante de nuestra cultura y de la cosmovisión andina. ¿El siguiente? ¿Está bien? Sí. Bueno, hacerle la atención a... Vale. La presencia mía es en base a la investigación del doctor Rodolfo Tafur. Creo que todo lo que hace en cocina, alguna vez habrán leído algún artículo de Rodolfo, siempre está presente en lo que es investigación, siempre el tema de Huánuco, el tema de la sierra. Bueno, queremos por favor agradecerle a Lilo, a Rodolfo, que nos está presente acá por un tema académico justamente, pero que parte de esta investigación es gracias al esfuerzo de él. Así que, por el cual también. Muchas gracias. Yo quiero terminar. Quiero terminar esta ponencia diciéndole dos cositas, ¿no? Las últimas declaraciones, ¿no? de lo que se ha dicho en la cocina, se dice mucho de que se viene en las nuevas cocinas, ¿no? Viene en el tema de insumos, viene con el tema de lo que es el Japón, ¿no? El Asia, ¿no? O el tema amazónico, ¿no? Sin embargo, voy a dejar esto de esta manera de la vez, para que me entienda un poco de idea. Disculpe. ¿Ya? Vamos a... Un poco quiero que lo tengan una idea, ¿no? A lo que voy es que, definitivamente con mucha sabiduría, ¿no? Personas muy llegadas a la cocina han dicho que el futuro de lo que son las cocinas están ligadas a lo que es el Japón, a lo que es la Amazonía, ¿no? ¿Qué cosa quiero llegar con esto, ¿no? Efectivamente, dentro de estos insumos, y como vemos en el mundo andino, se crearon cosas espectaculares en el mundo andino, ¿no? A veces nosotros decimos, pucha, ¿cómo crearon esas cosas, ¿no? Eran inmensas, ¿cómo crearon esas cosas? Y sin embargo, el tema de los insumos es importante, porque de alguna forma esta gente se inventaba, ¿no? Entonces, definitivamente algo se estaban haciendo bien, ¿no? Y por otro lado, ahora en la mañana justo estaba pensando el tema creativo, ¿no? Yo decía, ¿por qué? Justo hoy en la mañana pensaba que se dice mucho que los peruanos somos creativos y esto y lo otro, y sin embargo me preguntaba a mí mismo, ¿de dónde viene eso, ¿no? Si realmente somos creativos, ¿de dónde está el tiempo, ¿no? Entonces el tema con el mundo andino es que la percepción es distinta, ¿no? O sea, de repente en el mundo racional nosotros vemos un árbol con un poco de viento moviéndose, y sin embargo en el mundo andino eso puede ser, un cóndor moviéndose sola, ¿no? O de repente en el mundo racional vemos una piedra sobre la loma de una montaña, y sin embargo en el mundo andino vemos un puma azapado, ¿no? Colchado, ¿no? Entonces, por ahí, definitivamente creo que va el asunto, ¿no? En el sentido de que a algunos o muchos genes debemos tener, ¿no? Y efectivamente viene con todo esto el tema del mundo andino, ¿no? Que yo creo que es volver a darle una mirada, ¿no? Porque si nos vamos a hablar de muchas cosas, pero yo creo que nos ha dado la importancia de lo que es, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que lo tenemos que volver a ver como hablaba David de revalorar, ¿no? Volver a revalorar estas cosas, volver a investigar y volver a ver, ¿no? Porque realmente hay todo un mundo desconocido que no, que todavía está por conocer, ¿no? Entonces, un poco terminando, ¿no? Me falló una pintura que teníamos, un poco era representar un poco el baile, ¿no? El baile en las alturas, ¿no? Con las salidas, ¿no? Con las almeras de magas, ¿no? Con los montes, ¿no? Con propios insumos que tenemos, ¿no? La gavilla, pacay, café, ¿no? Quinoa, tuicha, ¿no? Entonces, un poco era, ya que ese era un poco el calor de la creatividad, y bueno, tratando de dar un poco ese punto, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, que les haya tenido un mensaje, porque es un poco de lo que se quiere dar, ¿no?